¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica y de muchas cosas. Hoy hay que hablar de muchas cosas. Saludamos a nuestros compañeros que se encuentran hoy con nosotros, Joaquín Barroso. Buenas noches, don Alfonso y compañía. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien, ¿no? Sí, con muchas ganas. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Bien. Y don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eso de que son buenas noches, anímicamente son buenas noches porque estamos contentos. Pero hablando meteorológicamente, no sabemos si son buenas noches o no. Entonces, como últimamente es costumbre, pues comenzamos el programa pidiéndole explicaciones a don Manuel Jiménez del Barco. Aunque ahora saludamos también a nuestro compañero Pablo. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Lito, el Levante. Llevamos casi una semana, ¿no?, de Levante. Sí. Y bueno, los que vivimos en esta zona pues conocemos bien lo que es el Levante. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar qué es, ya en términos más científicos, lo que es el viento de Levante? ¿Por qué se produce? ¿Y qué es lo que puede estar pasando ahora? Bueno, el viento de Levante, primero es un viento. Y además, aparte de es un viento local, que quiere decir en meteorología que se suele producir frecuentemente en una zona, y esa frecuencia viene determinada porque precisamente por el estrecho de Gibraltar. A nosotros nos toca, lo tenemos muy cerquita, y el estrecho de Gibraltar lo que tiene de particular es que comunica un océano con un mar, ¿no? Son un choque de dos masas de agua que suelen estar a bastante diferencia de temperatura. Hablando de bastante, entre comillas, bastante para grandes masas de agua. No estamos hablando de diferencia de 10 grados ni de 15 grados. Estamos hablando de uno o dos, pero eso en masas de agua de ese calibre es mucha diferencia. Y en el agua también es mucha diferencia. ¿Eh? El agua. Esa diferencia de temperatura hace que las corrientes fluyan de una determinada manera o en determinadas partes del año vayan para un sentido y vayan para otro, provoca mayor evaporación del agua que esté un poco más caliente. Esa diferencia de temperatura del océano provoca una diferencia de temperatura del aire que tiene encima. Y ese puede ser el motivo de por qué en verano hay muchos veranos que hay mucho levante. En concreto, este temporal de levante, el levante normal no suele ser demasiado fuerte. Cuando ya pasa a lo que estamos sufriendo ahora, a lo que he comentado antes de la diferencia de temperatura del océano, se le suma las posiciones de los anticiclones y de la borrasca. Cuando se coloca un anticiclón y una borrasca en paralelo, crea un embudo de aire que va desde el centro de Europa hacia el océano Atlántico. Si ese embudo, por lo que sea, ahí se estabiliza la borrasca que haya en centro Europa con el anticiclón de las Azores, que esté en un sitio y sea bastante firme, que esté bastante tiempo, como ahora parece, ese embudo permanece muchos días. Si esa diferencia de presión entre la borrasca y el anticiclón es muy grande, los vientos son más intensos. Ahora ha habido también otra borrasca en Canarias, ¿no? Porque Canarias ha estado lloviendo. Sí, pero... No mucho, sí, pero hay bajas presiones en Canarias. Eso también... Canarias no influye mucho, ¿no? A la costa de Cádiz, ¿no? Sí. Bueno, yo he escuchado siempre por mi casa decir que cuando llueve en Canarias, los dos días llueve por aquí. No es. ¿Y es verdad, verdad que todas las veces, pero bastantes veces. ¿El levante saca agua? Porque es un viento seco. Es que cuando se suele acabar el levante es que es cuando entra humedad. O sea, no es que saque agua. Es que el agua ha echado al levante. Sino que, exactamente. El cambio de climatológico que hace, meteorológico que hace falta para echar el levante de aquí, es que viene agua. Pero no es que traiga agua al levante, sino que es la única forma de echarlo. Sin embargo, este levante de ahora es tan fuerte que, por ejemplo, hasta la costa de Málaga, hasta Estepona, esto está siendo afectado normalmente. Aunque allí no es levante, allí sería un viento del este, ¿no? Que sería un viento muy húmedo, porque viene del mar. No como aquí, ¿no? Pregunto. Yo como no... Vamos a ver, la humedad... la sequedad del levante creo que... En Almería también hay viento de levante, ¿no? ¿Qué? Generalizada, sí, ¿eh? En Alicante y Valencia, que es lo que yo conozco, el levante es el aire húmedo y que trae agua y que trae lluvia. Porque viene del mar. Porque viene del mar. Aquí, como ya ha atravesado mucha parte de tierra, desde que entra por Málaga hasta que llega aquí, se ha secado y es viento seco. Lo que pasa es que hay un mapa del levante de la provincia de Cádiz que te coge todo lo que es el campo de Gibraltar, pasa por Alcalá de los Gazules hasta Jerez. Y termina por Chipiona, ¿vale? Toda esa franja hacia la izquierda es la zona de levante. Porque si te vas a la sierra, no hay levante. Bueno, y en Cádiz Capital es horrible también. Se canaliza en la avenida. Claro, esa es la zona que estoy diciendo, pero por ejemplo, en Villamartín o en Algodonales no suele haber levante. Sí, la orografía de la sierra de Cádiz hace que se canalice por ahí, por la zona llana del estrecho. No remonta por la cordillera, vamos, por la sierra de Grazalema ni las estribaciones. Ahí en verano, en Valencia en verano lo que es temible es el poniente. Es el que trae calor, ola de calor, pues, y todo eso. El levante es un viento fresquito y agradable allí. Hablando por los blogs con gente, escribí un blog en el mío sobre el levante, que es un viento que te atolondra, ¿no? que te afecta. Y entonces me contestó un chaval de Santander, dice, ¿qué curioso es que cada sitio tiene su viento? y me habló del ábrego, que es un viento sur en Santander. También muy cálido, ¿no? Porque ha hablado de los sur, vientos locales, son vientos. Viene de la cordillera. Claro, por eso. De la cordillera cantábrica, ¿no? Y dice, te trastorna. Hay muchos vientos en España, ¿no? Sí, el famoso Cierzo, por ejemplo, del Valle del Ebro. La Tramontana. El Garbí. El Garbí. El Garbí. ¿Recordáis la chirigota de Cádiz? La de Ojuya, Zartor, Levante. Sí. Además, el Levante nos vuelve medio locos. Bueno. Suele ser fuerte y carga las partículas del aire y por eso entra el malestar que entra. Eso, es aire eléctricamente. Además, está cargado de los eléctricamente. Pocos vientos en que la población lo dice de una manera para decir la intensidad. Uh-huh. Pues tú dices el Cierzo, no dices el Cierzazo, ¿no? ni la Tramontanaza, ¿no? La Tramontana. Nosotros hablamos de Levante. Que Levante, ¿no? Ese Levante. Levantera. La Levantera. Que tú te imaginas que nosotros diéramos, ojo, el Cierzo. Menos mal que la han puesto ahí arriba. Suena fatal. ¿Cómo terminaría eso al final? No, o que dijéramos, viene un viento de Levante este fin de semana de fuerza 3. Puede ser, ¿eh? Sí, ya son mucho pedí, ¿no? Y si lo decimos ya en nudos. ¿Cómo digamos? Que de fuerza 3? Bueno, yo pues, puse en el correo de palito y medio. Palito. Mira, pues mucha gente lo entiende por los palitos, ¿eh? Palito. Pues, cinco nudos. Bueno, pues esperemos que se vaya el Levante. Dicen que se va a ir para el fin de semana, a ver si es verdad. Porque además esto astronómicamente es horrible. Claro. Crean aureolas alrededor de la luna. La atmósfera luna, está por ejemplo. Sucia. Y aparte el telescopio se tiene que mover que un gusto. La lente se pone asquerosa, en fin. Eso sí, no volarán los grillos. No creo yo que haya peligro de grillos voladores. Bueno, otra noticia. Dejamos ya el Levante aparte. Que no os la he anunciado, pero me acordaba ahora y os voy a coger de improviso. No, el jueves pasado José Luis comentaba que se lanzaba el transbordador espacial, se ha subido el módulo Columbus. El Columbus. Y se ha subido bien. ¿No ha pasado nada? Sí, sí. Está por ahora todo bien. Vamos por a ver la reentrada. Nos falta la reentrada otra vez. Bueno, la reentrada ya es del transbordador. Sí. El laboratorio está arriba. Está arriba y está todo, se ha acoplado bien y todas esas cosas están estupendamente. Y además no ha habido incidentes de... No. Yo lo estaba siguiendo por microsiervo y no ha habido incidentes de mención. Pues nada, ahí arriba están trabajando. ¿Cuándo vuelven? No lo sé. Pues pronto ya, porque suelen estar entre 7 y 10 días lo que está el transbordador ahí arriba. Usted está bien pagado, ¿no? Nunca está bien pagado, dicen eso, pero bueno. hay quien lo haría gratis. Sí, hay quien lo haría gratis. Gente, digo, yo no lo haría hay gratis. ¿Tú no? Paga. Yo no. Hay quien hasta paga, es verdad. Yo sí lo haría, yo iría gratis. A mí me dicen de montarme en el shuttle y en el Atlantis y mandarme para arriba, yo me monto. Vamos. ¿Y si te dice la química, la de física y química? No, hago un buen seguro antes de bajar, de irme. Ah, bueno. Entonces te dejas o si subir no seguro. Recordáis. No, seguro sin decirle al seguro la experiencia que vas a tener. Eso es, si no, no me asegura nadie, ¿no? Eso sí. Yo no es que vuelo, voy con la NASA y dice, ¡ah! Si es con la NASA. ¿Recordáis aquella película es francesa, de Victoria Abril, como protagonista? Se llama La mujer del astronauta. ¿La habéis visto? Es buenísima, ¿eh? Sí. Que se va el astronauta, se va... Esa película francesa. Francesa, sí, lo he dicho. Se va el astronauta a su trabajo al transbordador. Ella dice, bueno, me quedé sin marido, libre. Y cuando llega a su casa, la NASA le había puesto un pedazo de... Para que lo estuvieran viendo 24 horas, ¿no? Gran hermano. Era peor todavía. Sí, sí. Joaquín sí se vendría conmigo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí está. Una buena dosis de biotramina y para el mareo. Y Pablo igual hasta también se vendría. Sí. Claro, y hasta Lito también. Sí, sí. Todos sí. Para arriba. Los cuatro para arriba y tú aquí haciéndola de Houston. Asesor médico, ¿no? ¿Alguien necesita hasta aquí a la cucha? Asesor, ¿no? Médico, asesor científico y especialista de misión. Especialista de misión y especialista de informático. Tenemos de todo aquí. ¿Eh? No, yo iría a cambiar la rueda al shuttle. En caso de pinchazo. Mira, vamos a iniciar el despegue. No, mira, es que estoy reiniciando los sistemas porque ha habido una. Error en el kernel. Pantalla azul, ¿no? Y todo para abajo. Volcando. Bueno, vamos a aterrizarnos. Un momento, es que se está actualizando ahora el Windows y hay que esperar. Y cuando está aterrizando se reinicia. Me saldría la estrellita famosa. ¿Eh? La estrella, ¿no? Parece que es un Windows no original. Parece. Bueno, la semana que viene, el jueves 21, el próximo jueves hablaremos más otra vez. El día 21 de febrero hay un eclipse total de luna. Sí, señor. Habéis puesto muy tarde, hombre. Lo que pasa ya que he visto los correos. Hay correos. Luis María ha escrito uno y digo, hombre, menos mal, Luis María, ve. Qué alegría de verte, o sea, de leerte, ¿no? En este caso. Sí. Que si no lo podíamos dejar para el viernes, que no viene todo mejor. ¿Pero qué es esto? ¿Un eclipse de luna? Sí, total. Sí, un eclipse total de luna. La noche del jueves al viernes. Pero a las 4, bueno, voy a decir la hora. Sí, ahora vamos a decir las horas y las características. Y lo que sí tiene que ser una cosa, Alfonso, que he leído yo por ahí, que no va a haber un eclipse de luna potable para nuestras latitudes hasta el 2015. Sin contar ese, ¿no? 14 o 15, o sea que sí, sin contar eso, o sea sí, que pero... dice, no, al año que viene habrá otro y tal, no. El que se pierda este, podemos estar un poco de tiempo sin eclipses totales de luna. No, pero era, ¿tú lo que has leído? No, en la revista, es que ¿sí? No lo ha traído, pero que bueno, no va a haber uno... ¿El último fin de semana de febrero? El día de jueves al viernes. El jueves que viene. De la semana que viene. ¿Jueves? Sí, semana que viene, jueves al viernes, del 20 al 21. Cuando terminemos de aquí. No, del 21... Jueves, ponemos el telescopio. Jueves 21, empieza primer contacto con la penumbra a la 1:36. Del jueves, o sea que es la noche del miércoles. Del jueves al viernes. Ah, vale, correcto. ¿Vale? Del jueves al viernes, ahora sí. Pues mirad, bien. Primer contacto con la sombra a las 2:43. Principio del eclipse total a las 4:01 de la mañana. Hora de reloj nuestra, ya actualizada a la hora de civil, ¿no? Medio del eclipse total, 4:26. Fin de la eclipse total, 4:50. Y ya el último contacto de la sombra a 5:08 y de la penumbra a las 7:15 de la mañana. Lito y yo vamos a pedir permiso en el trabajo para quedarnos toda la noche, ¿vale? Lito. Yo entro a las 10 de la mañana. Se pone la luna antes de terminar. Bueno, como ya hemos dicho muchas veces, la fase de penumbra no es observable, no se distingue. Pero la luna se pone antes de que termine oficialmente el eclipse. O sea, por esta latitud. Se pone antes. Que nos coge casi en el filo de la zona. Ya ha terminado el eclipse de umbra, el que se nota. Sí. Ya estaría la luna prácticamente con el mismo brillo que no hubiera eclipse, pero todavía estaba en eclipse cuando ya por aquí se nos esconde. Entonces, la pregunta que yo estaba haciendo a las agrupaciones, porque usted no me había contestado ninguno, es si era posible que hubiera un eclipse de luna en Semana Santa. Que como sabemos, siempre hay luna llena durante en Semana Santa. ¿Es posible? Claro que es posible. Siempre que hay luna llena, hay posibilidad de eclipse. Lo que pasa es que coincida... Dentro de esa fecha. Dentro de esa fecha, no es muy corriente, pero en fin, nos han enviado nuestros compañeros. Este sí por poco ha coincidido. Por eso. Este casi. Si en vez de esta es la siguiente luna... ¿Era Semana Santa ya? Perdón, me he equivocado. Te he equivocado. ¿No? No se pone. Donde se empieza a poner todavía sin dejar el eclipse completo es por la latitud, por Centro Europa, Italia, por Roma, Italia. Italia, por ahí. Me parecía haberlo visto antes, sí. Tenemos entero el eclipse. Mm. Pero vamos, por la latitud que estamos, la última parte de la penumbra está muy bajita. Vamos. La agrupación de Granada está haciendo cosas, pero yo la verdad que organizar un avistamiento a las 4 de la mañana a la Alameda Vieja... ¿Un jueves por la noche? Es que no va ni... No, para ese tipo de cosas no, es para hacer nosotros algo a nivel particular y hacer unas fotos, lo que sea, aunque sea del patio de casa de alguien o... Claro. Para cosas masivas no. Y además, se hace hasta, si no quieres apurar demasiado, hasta que empieza el total... La luna se empieza a esconder. Cuando es el total, haces una foto con la totalidad y ya te puedes ir, porque no vas a esperar todavía que vuelva a salir todo. Lo que pasa es que el eclipse de luna está muy mal ya. Estamos hartos de verlo. Sí, hemos visto bastante. Pero a mí me interesa verlo. Yo me he fijado solamente en un par de ellos y. Vamos, yo me sí, claro. Ese día, si se puede incluso. Te quedas, campo, aunque sea por tu ventana y el ETX, ¿no? Sí. El ETX 80 o 70. Por supuesto. Bueno, pues de todas maneras, el jueves que viene. volveremos a hablar de este asunto, ¿vale? Hemos dicho las horas ya y eso sí, ¿no? Sí, las 4. El que lo quiera ver es a las 4 cuando empieza el total, que es lo que interesa. Y alrededor de más o menos una hora, un poquito menos de una hora, ya está la luna completamente eclipsada. Uh-huh. Bueno, más cosas. ¿Tenéis alguna noticia? Nos vamos a temas extensos. ¿Alguna noticia? A ver, el sábado pasado iba ya a salir al campo. ¿Tú saliste? Ah, pero al final sí. Yo me lié. Es una monosalida. ¿Qué? Una monosalida. Una monosalida. ¿Solo? Sí. ¿Y no había nadie? ¿Te dejaron tirado? Sí. Bueno, pues yo, prácticamente. Yo con mi Clio y con mi ETX-70. Ajá. Con mi buen compañero. ¿Estaba el tiempo...? Estuvo bien. No, yo pensaba haber ido, pero me lié con el que me fui a Sanlúcar, ahí había carnaval, me lié hasta las tantas, total, que no, al final no. Volvió otra clase de estrella. Estuve de astronomía, pero no de campo, astronomía de destornillado y... O sea... Brico-astronomía. Brico-astronomía total para arreglar para siguiente salida. Por cierto, lo has arreglado, ¿no? Sí. ¿Ha mejorado un poco? El AutoStar va mejor. Bueno. Tiene mejor contacto ahora. Bueno, el... Y otra cosa era el arreglo de la abuela, que hemos decidido que sí. Todo el mundo ha dicho que sí, que se mande. Todo el mundo no. Vamos, con los 4 o 5 que han escrito, que han contestado. Sí, pero bien. Me parece bien, ¿no? Es una inversión. No, hombre, son 80 euros en total, los dos espejos y tal. No creo que yo que se haga falta. Hay fondo. Euro cada uno, ¿no? No, claro. Pues nada, nada más que hay que quedar un día. El Dobson está en tu casa, ¿no? Quedar un día para desmontarlo y empaquetarlo y mandarlo. No hay otra cosa que hacer, nada más que eso. Desmontarlo un día, sacar los dos espejitos y mandarlo. Uh-huh. Aluminizar, ópticas Pedret. Hay que mandarlo bien protegido, si llega roto. ¿Eso dónde está? Sí, porque tengo la caja original donde me lo mandaron. Y ahí está el hueco perfectamente hecho para pa que vaya el espejo bien protegido. En Barcelona, ¿no? Pedret, ¿no? Sí, vale. Que es Cataluña, pero no sé si ahora mismo si es Barcelona. Creo que es Barcelona. Barcelona, o sea, en Cugat del Valle, no sé. Sí, vamos, un pueblo de por allí cerca. En el ESO. También podemos mandar aquí a nuestro claro. El médico, ¿no? Claro, también. No, como va a ir para allá dentro de poco, aproveche y no lo lleve. Como vas a ir dentro de poco, en AVE además, según tu blog. ¿No? Según no. Yo voy en avión porque es que cogí los billetes antes de que estuviese la línea en activo. Por eso, pero como ponen, tú lo dices que ya ve a Barcelona, yo digo, igual si irá en AVE ahora. No, menos. Estaría bien. Está barato, ¿eh? Si lo coges por internet. Sí. Pero han venido 6.000. Pero vale Madrid-Barcelona vale 120 euros, ¿eh? El billete es general. Pero tú puedes llegar a que ida y vuelta, 180. Lo que yo no sé cuánto vale el avión. Pero el avión valdrá bastante más. El avión vale bastante más. Hay alguno que te puede costar. Sí, sí, sí. Si es en Valle y en no sé cuánto y tal. Por internet 40. Hay algunos que son directos. Otros que no. Que paran. Hay uno que hay 7 al día de las 20 y las 19 o 20 frecuencias diarias que son directos, Madrid-Barcelona. No paran. Barcelona-Madrid directos. Eso le va a pegar un bocado al puente aéreo. Me claro. Que no es normal porque la ventaja que tiene. El embarque. Es de centro a centro. Y de centro a centro y el embarque que tienes que hacer una hora antes o tal. Llegar de Atocha a Sants. Lo bueno de... A Sants, que realmente es más céntrica Sants que la Sagrera. La Sagrera es la que van a, que es la estación definitiva. Uh-huh. Es una cosa que yo veo mal, y más que nada es por la especulación que se va a hacer alrededor de la Sagrera. Uh-huh. Pero realmente el AVE tendría que haber terminado en la estación de Francia, que está cerca del Parque de la Ciudadela, donde está el zoológico, el Parlamento, todo eso, que es una estación que si no la conocéis es preciosa. La Marquesina tiene forma curva, como en U, y ahí eso había muchos colectivos. No solamente los del colectivo del AVE del litoral y los que no querían que construyesen por debajo de la familia, sino había otro colectivo que por ser menos numeroso lo escuchaban menos, pero que tenía muchísima más razón que todos los demás juntos, que era que si hay una estación ya que se utiliza poco y que está bien habilitada, ¿para qué vamos a hacer otra? Claro. Bueno. La estación de Francia está más todavía en el centro. Pues entonces nos vamos con Darwin. Carlos Darwin. Porque esta semana o estos días se ha celebrado un aniversario. No sé si de nacimiento o de muerte. A ver. Pues aquí. Hombre, el año que viene es el 200 aniversario de su nacimiento. ¿Pero en qué fecha? 59. ¿En qué fecha nació? En 1809. No, pero digo el día. 12 de febrero. No, en 1859 publicó El origen de las especies. Sí, no, pero que el 12 de febrero nació. Por eso, eso estos días se ha estado hablando de Darwin. Eso es. Sí, ahora justamente 199 años que nació. Y eso, y en 1859, que es justamente el que viene, es el aniversario del origen de la especie, cuando él publicó El origen de la especie. Y también de su nacimiento. ¿Quién era? ¿O quién fue? Un biólogo británico. Pero no cualquier biólogo británico. No solamente es un simple biólogo británico, es un científico en sí mismo, considerado posiblemente uno de los científicos más grandes de la historia. Entre los más grandes de la historia. Y posiblemente, por supuesto, el científico inglés más brillante y también dentro luego de todo el mundo, el más brillante de la historia. Vamos a ver. Atención, encuesta, como los blogs, ¿no? Vamos a una encuesta. Ha dicho científico inglés más brillante de la historia. ¿Qué hacemos con Newton? ¿Newton es más brillante que Darwin o Darwin es más brillante que Newton? Es que también hay que... En estos casos es muy poco adecuado, aunque expresar esto, ¿no? Y comparar. Es que si dices... Está entre, es que es lo he pensado mal. Está entre los científicos más brillantes de la historia. Porque es que Newton es... ¿No? En no Newton sé. Es Newton. Marca revolución lo mismo que Darwin. Newton... Había un antes y un después de Newton en la física... Y hay un antes y un después de Darwin en la biología, en la concepción. No solamente en la biología, sino en la concepción de la vida en general. La vida, sí. En la manera de mirar algo tan importante como la vida, no solamente desde el punto de vista biológico, sino la vida de las personas. Es decir, el saber y el poner freno a algo tan importante como lo de Adán y Eva y tal, ¿eh? En la creación. Es tan importante como cuando Linneo, Lamarck y demás empiezan a sentar las bases que luego también va a utilizar él. Todo esto es heredero Darwin de ellos. ¿Cómo empieza Darwin? ¿Qué es lo que empieza a estudiar? Él va a sentar las bases de los principios de la evolución de las especies. Que marca. ¿Pero él sabía lo que iba a hacer o estudiando descubrió eso? Él estudiando ya algunas especies, en los zoológicos y tal, se planteó eso. ¿No se lo había planteado eso nadie antes? Realmente, sí, sí. Tal vez en el siglo XVIII, sí, pero el primer planteamiento parecido que se tiene es cuando en el siglo XVIII empieza a abolirse la teoría de la generación espontánea. ¿Qué era eso? La generación espontánea era de que en determinados organismos se generaban espontáneamente de la materia. Sí, se tenía la convicción de que del estiércol se podían generar gusanos. Automáticamente las moscas o gusanos, por ejemplo. Sí, que salía por qué salían. Claro, no sabían que había un animal que tenía que ir allí a poner. Yo tengo huevos. Aquí una frase de Van Helmont, que era un defensor de la generación espontánea, y dice lo siguiente: los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos nacen de nuestras entrañas y excrementos. Si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras de trigo, cambiando el trigo por ratones. Estos ratones son de ambos sexos y pueden cruzarse con los ratones que hayan surgido de forma natural. Hombre, sí, eso pasa, pero no es por lo que el hombre dice. Por eso, que eso se creía en el primer momento el tema de la generación espontánea. Ya después del tema de la generación espontánea, pues empezaron a venir gente como Pasteur, que hizo experimentos a favor de que, o sea, en contra de esto, y demostró efectivamente que no había generación espontánea. Puso muestras de una especie de sopa, que tenía un contenido orgánico, la aislaba y eso, pasaba un montón de días, la volvía a analizar y no tenía nada, la dejaba al aire. Y entonces veía, al cabo de poco tiempo, que tenía microorganismos, habían microorganismos allí que se habían generado. Pero en cuanto estaba aislada, no era generación espontánea, era que venía algo de fuera. ¿Vale? Entonces es un primer paso que hubo que apartar sobre esto, sobre la generación espontánea. Que solamente la vida produce vida, y no las cosas inertes producen vida, como creían esta gente de la generación espontánea, ¿no? Hay que tener en cuenta que después él se gradúa en Cambridge... Que no es de Oxford, es de los otros, ¿no? En 1831. ¿Tú qué? ¿De los otros? De los otros. En Cambridge ha salido cada elemento... Ya ves. Y se embarcó, él se embarca como naturalista en el HMS, Beagle. En el Beagle. Un barco de militar, vamos, de la Armada. Los HMS son todos barcos de la Armada. Y se embarca... son las iniciales de... Con 22 años, como naturalista, sin pagas. Sin pagas, nada más que por ir a hacer la investigación, ¿no? Sí, por hacer la investigación. Entonces, él pudo embarcarse gracias a la recomendación de otro naturalista, que era amigo suyo, que era John Stevens Henslow, que lo había conocido en Cambridge para emprender una expedición científica alrededor del mundo que duraría 5 años. Iba a durar 5 años. Uh-huh. Durante este viaje, Darwin estudió, no solamente estudió a las especies que iba a encontrar allí, sino que midió las profundidades de las aguas, estudió las corrientes oceánicas, que luego también iba a tener bastante importancia, y frecuentemente solía abandonar el barco para realizar expediciones por tierra, con la que fue reuniendo una gran cantidad de especies, ¿no? También se asombró de la gran diversidad y fauna y de la flora en función de los distintos lugares. Y así pudo comprender que era la separación geográfica y las distintas condiciones de la vida la causa de que las poblaciones variasen independientemente de una a otra. Aquí empezó a plantearse la teoría de la selección natural, que es la base, en teoría, de la evolución. De la evolución. Hay que tener en cuenta que su libro, que se llama La evolución de las especies, es un libro de lectura obligada para cualquier persona que le guste la ciencia, independientemente de su campo. Uh-huh. Solamente por el hecho de los planteamientos científicos que hace, que son generales para toda la ciencia. Uh-huh. La comprobación in situ de las cosas y la elaboración método de hipótesis. Método científico. A su vuelta al Reino Unido, después de un montón de tiempo, que claro, el viaje duró un montón. Fíjate tú, salieron el 27 de diciembre de 1831 y volvieron el 2 de octubre de 1836. Es decir, casi 5 años. Además, entonces, ¿cómo se comunicaba con el reino? No había manera, ¿no? No se comunicaba. O sea, que su él fue cogiendo apuntes y notas y notas, y cuando volvió, redució todos los datos y fue cuando empezó a escribir el libro. Que su mujer o su novia se fue y... Date cuenta que llegó en el 36, ¿has dicho? Sí. Y en el 59 publicó El origen de las especies. Todavía le quedaba mucho por trabajar. Y sí, porque y causarse problemas. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta cuando él vuelve al Reino Unido, que publica su libro Los diarios del Beagle, se convirtió en una celebridad científica total. Fue elegido secretario de la Sociedad Geológica Él cuando hace el viaje, no, aparte de tomar apunte y estudio, ¿él se trae cosas? ¿Trae cosas en el barco? Claro, trae muestras de especies. Trae muestras, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí que trae muestras, sí. Las lleva allí a Londres, ¿no? Claro, de animales y plantas que no habían visto, sido nunca vistas por aquí en su vida, ¿no? Eso sería probablemente la fama inicial de la vuelta, porque el tema de sacar el origen de las especies no fue nada, o sea, los círculos científicos no tuvo mucha aceptación, porque estaba la otra tendencia, es la que estaba establecida, ¿no? La fama inicial fue eso, fue el enriquecer el patrimonio inglés de todo lo que es paleontología y biología. Que pregunta venía de ignorante. Bueno, ¿sí? Entonces, ya en aquel tiempo Linneo había hecho la clasificación de las especies, ¿no? Eso fue antes. Sí. Porque él descubriría un montón de especies nuevas. Claro. Sí, y le pondría el nombre, ¿no? Claro. En tanto a la al nuevo sistema de catalogación que se creó. Hay que decir, desde el punto de vista científico, que por aquella época funcionaba otra teoría también, que fue la primera de la evolución, que era la de Lamarck. ¿Esa es la de las jirafas? Es la de las jirafas. Entonces, explícale. Lamarck era un francés, Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck. Uh-huh. En 1809 publicó su Philosophie Zoologique, ¿vale? Que entonces decía que era una teoría ya evolutiva, no la que había anteriormente, que era el fijismo, era el creacionismo puro, y era una teoría evolutiva. Y se basaba en decir que la influencia del medio en el que se desarrollan las especies determina los cambios en esta. El medio influía. y que dichos cambios tienen carácter hereditario, es decir, se transmiten por herencia. Date claro. cuenta que entonces no se sabía nada todavía de genes, ni siquiera Darwin sabía nada de genes, ni de genética. Mendel estaba... no había ideado todavía. Todavía no estaba Mendel por ahí circulando. Entonces, Lamarck pensaba, el típico, que tú has dicho, el típico ejemplo que ponía en su época de la jirafa, las jirafas, como se tenían que alimentar de las copas de los árboles, cada vez tenían las patas más largas y el cuello más largo, y eso lo transmitían a sus hijos. Cosa que hoy en día sabemos que es falso. Que si tú, por ejemplo, te dedicas toda tu vida a hacer gimnasio y pones fortísimo, pero eso es verdad. Tu hijo no tiene que estar fortísimo, porque no se transmiten los genes, ¿de acuerdo? Y esto pero, lo he hecho... pero tú sí puedes alargar el cuello, no. ¿Tampoco? No, simplemente ya veremos ahora cuando entremos directamente en Darwin, que es los mejor adaptados para eso sobreviven y son los que tienen el cuello largo y son los que transmiten realmente el cuello largo a su descendiente. Los otros simplemente la selección natural los elimina. Entonces, esto se terminó cuando un tal Weismann hizo un experimento con ratones. Muy curioso, voy a comentar. Cogió ratones y les cortaba la cola. Sí, rabo. Les cortaba el rabo. Entonces ponía una serie de machos y una serie de hembras y veía la generación siguiente, todos con rabo estupendamente. Esos mismos que habían sido ya primera generación, los ponía otra vez a procrear y la tercera generación salían todos con rabo, pero ni siquiera atrofiados, simplemente rabo normal, de longitud y de tamaño y de todo. Y así hizo hasta 6 generaciones de ratones. Y todos, antes de procrear, les cortaba a todos el rabo. Entonces se vio claramente que no es esa mutilación de cortar, no se transmitía genéticamente, sino que los genes de los ratones, por muy rabo cortado que tuvieran, tenían sus genes de tener rabo y volvían a nacer con un rabo perfectamente normal. Y entonces ahí se abandonó un poco el lamarquismo. Bueno, se abandonó, costó lo suyo de abandonar incluso el creacionismo. Pero estuvo en discusión es que mucho nos ha tiempo, abandonado por algún por eso. Pero ya, pues entonces llegó Darwin y Wallace a lo que es la teoría de la selección natural, que es la que vamos a ver a continuación. Pues si queréis hacemos una pausa, porque muy hemos bien, llegado sí. casi al Ecuador, ¿vale? Muy bien. Voy a poner un poquito de música. Sí, un poquito de música y volvemos en nada, después de escuchar esta canción. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. It's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. Joyful giving. If we try, we shall see. since we cannot feel. We're on track to stop existing and start living. Darwin se hubiera encontrado a Michael Jackson, hubiera tenido que estudiarlo a través de los tiempos. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Del negro al blanco. El negro al blanco. Bueno, venga. A veces sabes si es algo mejor, ¿no? Vámonos con la selección natural, ¿no? Con lo que descubre o inventa. Pregunto. Pablo, tú a mí no me escuchas, ¿verdad? Es un descubrimiento. Pablo no me escucha. Sí, te escucho. Ah, ¿descubre o inventa? Se descubre y a la vez se idea. Es decir, está puede no. Es decir, hay que descubrirla y aparte idearla porque no está manifestada. Claro, no, hay que expresarla. La gente Es decir, bueno, es una mezcla de las dos cosas. ¿Y qué es lo que va descubriendo Darwin después de su viaje? Va descubriendo que hay una serie de variaciones geográficas entre los habitantes de una zona y de otra que, según parece, van a estar condicionadas por el medio ambiente. El medio ambiente va, ya sea por falta de recursos, cambios geológicos o llegadas de otras especies nuevas, van a conducir a un grado variable del éxito de la reproducción de las diversas especies, dependiendo de su capacidad de adaptación, con la adquisición de nuevas habilidades, no solamente de habilidades, sino de caracteres, que se van a ir transmitiendo ya a las próximas generaciones de esa especie. Así que en eso se va basando él. Él, para idear esta teoría, se basó en un principio de un economista. Se llamaba Thomas Malthus. Y él decía que el constante aumento de la población mundial, hombre, es un poco esto radical, pero bueno, que se estaba dando provocaría el agotamiento de los recursos naturales y una lucha por la supervivencia que acabaría con el triunfo del más fuerte. Esto es a nivel humano, pero él lo tomó para sus teorías con los animales y por extensión también a la raza humana, ¿no? Según dice él, todas estas modificaciones ambientales que he dicho yo va a ser la causa de la variación de las especies en función de los climas y de los recursos del lugar. Y argumentará que todos los seres vivos tienen una ascendencia común y las diferentes variedades y especies que se observan en la naturaleza son el resultado de la acción de la selección natural en el tiempo. Y todo tiene un origen común. Y las diferentes variaciones que se van a producir en las especies es por las variaciones que se van a producir en el medio de estos seres. El debate de herencia-medio ambiente. ¿Que somos fruto de la herencia o somos fruto del medio, ¿no? Fruto o de la, somos de la fruto adaptación. De los dos. De los dos, claro. Es la herencia la que va a transmitir las modificaciones. Y es el medio quien hace que las provoca las modificaciones dentro de la herencia. Pero para que surja una especie, dime, solamente tiene que cambiar en un individuo, ¿no? Claro, y otro con capacidad de reproducción también igual. Sí, desde un punto de vista práctico sí, solamente tiene que cambiar un individuo, pero aquí los cambios son globales. O sea, que una mutación. Claro. El principio de la evolución se produce en muchos. Es la mutación. Se produce en muchos individuos a la vez. Claro. Claro. Por ejemplo, que venga una época de mucho frío. Habrá individuos que se adapten al frío. Claro, una serie de individuos que se adapten al frío. Y otros que se mueran. Los que se adaptan quedarán vivos para transmitir sus genes bien adaptados al frío. A ver, en una película. ¿Habéis visto La Máquina del Tiempo? Supongo. Sí, pero no me miré a mí. Después de La Máquina del Tiempo, él, cuando queda inconsciente la máquina, se transporta en el tiempo después de un cataclismo, dependiendo de si ves la película nueva o la antigua, que la nueva también está muy bien. Pues 800.000 años en el futuro. ¿En el futuro o en el presente? Hacia el futuro. Hacia el futuro. Tiempo bastante para que se produzcan cambios evolutivos. 800.000 años son significativos. Sí, sí. Y la especie humana se habían dividido en dos. Los Eloi, como también quien ha leído los libros lo sabe, los Eloi y los Morlocks. Los Eloi viven en la superficie bastante bien, en apariencia, visten con túnica, comen bien, son jóvenes, guapos, todo. Y los Morlocks viven bajo tierra. Tienen la maquinaria, la industria, y se comen a los otros. Son ellos los que se encargan de que a los Eloi no les falte de nada, pero realmente para cepillárselo, después comérselo. Ganado. Y eso, ese cataclismo hizo que algunos, al esconderse bajo tierra, pues perdiese muchas de las cosas que sirven para estar en la superficie, entre ellas el aspecto físico. No les hacía falta ser guapos, sino fuerza y agilidad y tal para adaptarse a la situación que había entonces. Pues eso es lo mismo. Los ojos también lo tenían adaptado, claro, a la oscuridad. A la oscuridad. El pelaje quizá también por lo frío que se está en. Claro, ya, tenía, y la fuerza, pues si maneja piedra y tenía que excavar y todo eso, pues. Hombre, claro, porque vivían bajo tierra. Era mucho más, sí, mucho más importante elevada. Que arriba. Más importante, pues esto es un ejemplo, ¿no? Para una película que la gente pueda extrapolar. Bueno, cuando Darwin saca ya su selección, lo explica su origen de las especies, ¿qué ocurre? Pues va a recibir. Hay un gran debate y va a recibir muchas críticas, ¿verdad? Sí. A ver. Yo recuerdo, recuerdo una caricatura que se le hizo a él. Como si fuera un mono. Claro, decían. Darwin dice que el hombre proviene del mono, con el consiguiente cabrón de su padre. ¿Es verdad que venimos del mono? Evolutivamente sí. Ahí tenemos pero, un montón de... Pero no del mono que vemos ahora. No del mono porque del el mono que, o que vemos es. Ahora es... Está tenemos paralelo a nosotros en el tiempo. Tenemos un origen común. Sí, tenemos un origen común. Eso es lo que es. Eso sí. O sea, yo no quisiera... venimos del mono que está allí. No, el del chimpancé ni del orangután. Chimpancé no, podemos decir que es un paralelos. Primo lejano. Es un primo, pero el más parecido genéticamente. Hay que tener decir... en cuenta, podemos solaparnos en el tiempo con ellos. Sí. Hay que tener en cuenta que a lo mejor nosotros derivamos de un tipo de primate. De por ejemplo, la hemoglobina humana es idéntica a la del chimpancé. ¿Eh? Idéntica. Y difiere solo 4 aminoácidos del gorila, por ejemplo. Por ejemplo. Pero vamos a ver. Sí, que somos muy, muy parecidos, solaparnos pero no, en el tiempo nos no de uno del otro, sino que el origen es común. Es decir, hay un grupo dentro de la especie que comienza a evolucionar y el otro no. Y triunfa el que evoluciona. De tal manera que esta vez el triunfo del que evoluciona no ha supuesto la extinción del otro, porque todavía vemos monos del otro. Pero los otros monos también estaban. Y nosotros derivamos de uno que había antes, junto con ellos. Hay un solapamiento temporal. Siempre las evoluciones dentro de las especies son a partir de un grupo. El problema del mono... ¿Nunca habéis visto en las escalas cuando ponen a los monitos y después ponen al final al hombre? Sí. ¿Quién está primero? Los lemures. Ponen al principio el lemur. Que es un primate bastante primitivo. ¿Existe hoy el lemur? Sí, en Madagascar hay muchos lemures. Fíjate, está en una isla aparte. Está en una parte. Yo quería comentar los tres puntos en los que se basa la teoría de Darwin, del origen de la especie. Los tres conceptos fundamentales que maneja es la lucha por la existencia, ¿vale? Si un individuo que tiene que luchar por sobrevivir, se hace fuerte en ese medio y entonces ese transmitirá sus genes, ¿no? Otra cosa es la variabilidad intraespecífica, es decir, entre los miembros de una misma especie siempre se aprecian variaciones individuales. O sea, no hay dos elementos iguales exactamente. Eso es siempre por la reproducción sexual. No somos fotocopias de la generación hay anterior. Hay una variabilidad intrínseca. No somos clones. Hay una variabilidad intrínseca en toda especie, entre un individuo y otro, entre machos y hembras, y sobre todo lo que tú dices con la reproducción sexual, los genes ahí entra el juego de genes, ¿no? Y la variabilidad. Y la tercera es la presión establecida por el medio, en el proceso de selección natural. El mejor adaptado es el que sobrevive y el que transmite sus genes, ¿no? Y estos son los tres puntos en los que se basa la teoría de Darwin, que se puede deducir cuatro argumentaciones básicas que decía Darwin, que es el mundo no es estático, el mundo siempre es cambiante, el proceso evolutivo es gradual y continuo, o sea, no da saltos ni espectaculares, nada, sino es continuo y gradual a lo largo de la historia. De miles de años. De muchos años. Los organismos semejantes están emparentados y tienen un origen común. Eso es muy importante también dentro de la teoría de Darwin. Claro. O sea, los organismos semejantes están emparentados de alguna manera siempre y normalmente tienen un origen común, como estamos hablando ahora de los primates y monos y humanos, ¿no? Y la evolución es el resultado de la selección natural. En esos cuatro puntos es lo que se basa en la teoría de Darwin. Puedo decir, hay uno de los problemas, ahora que después que ha postulado los cuatro principios, uno de los problemas a los que se enfrentó Darwin, aparte de los problemas religiosos, es que en la época de Darwin no se conocía bien la edad de la Tierra. Según los estudios de Lord Kelvin, que posteriormente se vieron que estaban equivocados, postulaban erróneamente que la edad de la Tierra era demasiado pequeña para albergar en su historia un proceso evolutivo tan largo, necesario para la evolución de las especies. Claro. Así que Kelvin afirmó que solo mediante el diseño inteligente, esto es lo mismo que creacionismo, ¿no? Se podía haber alcanzado la gran diversidad biológica actual. Sin embargo, las ideas de Kelvin chocaban con la datación de la Tierra propuesta por los geólogos con base en los primeros estudios sobre la edad de diferentes tipos de rocas. Y la cuestión de la edad de la Tierra era un tema de actualidad científica que solo sería resuelto a favor de Darwin, solo tras el descubrimiento de la radioactividad por Becquerel. Claro, ahí es cuando se empieza ya a deducir. Con Becquerel ya empiezan el carbono 14 y distintos otros isótopos para datar rocas. Y se veía que sí tenía antigüedad suficiente la Tierra como para producir todo este tipo de cosas. En 1875, el teólogo Charles Hodges acusa a Darwin de negar la existencia de Dios al definir a los humanos como el resultado de un proceso natural en lugar de una creación diseñada por Dios. Claro. Eso es uno de los problemas que tiene. Que empezó había por ahí un obispo que había datado... Sí, en 4.000 y pico de años, sí. Con la Biblia, ¿no? Según la Biblia, estudiando la Biblia, le salían 4.000 y pico años, una cosa así. Hoy en día, a pesar de que la biología considera como correcta las ideas básicas de Darwin, es decir, que aún se mantienen, y no han recibido muchas modificaciones, las cuales conforman parte de la síntesis evolutiva moderna, aún siguen existiendo algunos lugares en los que el debate religioso científico se mantiene. Vamos, lo vemos, ¿no? Sí, sí, lo hemos comentado aquí. Es decir, como en Estados Unidos y en algunos lugares de Australia. Hay todavía museos y colegios e institutos que dan en sus aulas el creacionismo. El creacionismo ha cambiado de estrategia y su versión más moderna ahora se llama diseño inteligente. Aunque carece de la objetividad de la ciencia, está dando una batalla muy dura en los sectores conservadores de los Estados Unidos para tratar de ser aceptado en la currícula escolar. No, de hecho, que se da en muchos sitios. Iba a ver hasta hace poco una exposición en Barcelona del creacionismo, que sí, estaban viendo prohibirla. En Estados Unidos hay museos del creacionismo completamente dedicados, como si fuera el Parque de la Ciencia, pues el Museo del Creacionismo. Con todo lo que ellos ven a favor del creacionismo. Pues yo tengo aquí para comentaros pruebas del justo lo contrario, de la evolución. Las pruebas se basan en cuatro fenómenos importantes, que son fenómenos morfológicos, biogeográficos, paleontológicos, embrionarios y bioquímicos, ¿no? Son cinco pruebas, ¿no? Los morfológicos son lo siguiente, es decir, hay órganos, en muchos seres vivos hay órganos que son homólogos, es decir, si tú ves la pata de un caballo, la aleta de una ballena, el ala de un ave, el brazo de un ser humano, el ala de un murciélago, tú ves que tienen una misma estructura, de huesos, de dedos, y cada una sirve para una cosa diferente, la pata de un caballo y la aleta de una ballena son completamente diferentes, pero si tú ves aquí un esquemita con los huesos que tienen, más o menos son los mismos huesos, articulaciones, dedos, pues eso es una prueba morfológica de que seguramente tuvieran un origen común todos. Sí, hasta un pez. Y hasta un pez, por ejemplo, ¿no? Que ya es Esa distinto, es una prueba morfológica, simplemente viendo la morfología de todos los seres que estamos aquí, pues ves una cosa muy parecida. Por ejemplo, las alas, ¿no? Las alas de una mosca, las alas de un pájaro, las alas... sirven para lo mismo, pero adaptada cada uno a lo que tiene, ¿no? Después, las biogeográficas es, por ejemplo, cómo es posible de que en sitios tan dispares, que tengan un mismo clima, tengan animales muy parecidos, como un camello y una llama, ¿vale? Un tapir y un rinoceronte. Son parecidos y están en una punta y otra. En cambio, las condiciones que tienen a su alrededor son muy parecidas. Los caballos con la cebra. Los caballos con la cebra, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas nos van a decir, es una prueba biogeográfica, es decir, según la geografía, el clima y tal, ha creado un tipo de seres. La presión del medio determina. Son muy parecidos unos de otros, ¿de acuerdo? Las siguientes son paleontológicas, pura dura, es decir, el ver los fósiles y ver que el caballo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un caballo que estaba el Iacortherium, después el Mesophilus, después el Plioipus, hasta llegar al Equus actual, y ves que son muy parecidos, van aumentando de tamaño, van disminuyendo su número de dedos. Hasta que se hace la pezuña, pero tú ves estos caballitos más pequeñitos y con algún dedo todavía y demás, y ves un caballo prácticamente actual. Eso son pruebas fósiles directamente que rápidamente cualquiera puede deducir que ha habido ahí una evolución importante. La siguiente es una prueba embriológica. Eso yo sé lo que es. Si tú ves los embriones de un ser humano, de un pollo, una tortuga, de una salamandra, de un pez, en sus primeros estadios son todos iguales, o muy parecidos. Eso se llama la ontogenia resume a la filogenia. Eso es, correcto. Es decir, después conforme va el feto va siendo más grande, en los que son más afines, por ejemplo, el ser humano y el chimpancé, se siguen pareciendo mucho más adelante. Claro. Ya al cabo de unas semanas, un embrión humano no se parece nada a un pez ya. En su primer estadio sí, pero un ser humano a un pollo todavía tiene cierto parecido, y a un chimpancé y a un mono todavía tiene bastante parecido. A lo largo del desarrollo embriológico vamos a parecernos a partes del desarrollo embriológico de otra especie. La ontogenia es cómo se va formando un embrión de una especie determinada a lo largo de su proceso embrionario. Y la filogenia es la ciencia que estudia la clasificación y ramificaciones de los taxones, que son los grupos taxonómicos que se crean con Linneo y tal. Los taxonómicos, Que son las diversas especies según la evolución, subespecies y todo esto. Pues de eso viene la frase tan curiosa y tan bonita, que es: la ontogenia resume a la filogenia, o la filogenia está resumida en la ontogenia. Y es verdad. Bien, pues esas son las pruebas embrionarias, y la última que nos queda son las bioquímicas. Es decir, tú analizas las moléculas, analizas los ADN, analizas las proteínas que presentan ciertos especímenes, y ves que son muy parecidas, como comentaba antes, por ejemplo, que el ser humano, el chimpancé, el gorila, está dentro del grupo de los primates, y por ejemplo las proteínas presentes en la, por ejemplo, la hemoglobina del chimpancé es exactamente igual que la del hombre, y la del gorila dice que difieren 4 aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, una proteína, que es una cosa muy complicada de construir y muy compleja, y que sea exactamente igual, eso es porque ha tenido un origen común, ¿no? Es otra prueba más. Estas 5 campos, pues, dan razón a este razonamiento de Darwin, de la evolución, tanto por pruebas embriológicas, los paleontológicas, etcétera, etcétera, y es lo que hoy en día la gran parte de prácticamente la mayoría de los científicos creemos en este tema, ¿no? Por ejemplo, las aves, para que la gente lo sepa, conservan escamas de los reptiles. ¿Dónde? ¿En el pico? ¿En el pico? ¿Patas? Ah, las patas, es verdad, las patas. Y también, por ejemplo, la primera prueba que comenté, que era la prueba morfológica, se ven también que hay miembros en algunos animales que no usan, que tienen atrofiados, pero están ahí. Es decir, por ejemplo, el kiwi es un ave que no vuela y tiene sus pequeñas alitas. Muy feo. Muy feo también, por cierto, pero tiene sus pequeñas alas porque en un antepasado suyo sí volaba. Pasa que ha dejado de volar por lo que sea, por su evolución, pero tiene sus pequeñas alas ahí remanente que no sirven para nada ya. Nosotros tenemos vestigio de haber tenido rabo. Sí, claro. el coxis. Las últimas vértebras de la columna vertebral. ¿Por qué perdimos el rabo? ¿Por qué perdimos el rabo? Porque dejamos subirnos a los árboles, ¿no? Posiblemente. Porque la sustentación erecta ya no necesita un sistema de equilibrio como con 4 patas, que lo que equilibra es el rabo a la hora de saltar y de subirse al árbol y demás. Ah, ¿para eso sirve el rabo? Sí. Se equilibra, es para equilibrar totalmente. Aparte de para mantener atarse el al árbol, para equilibrar el desplazamiento. Para espantarse las moscas o algo así. Sí. Fijaros cómo se parece una iguana, para que tengamos un referente en las garras de una iguana y en las de un gorrión o un canario. ¿Cómo se Las uñas, los 3 deditos, tal. Claro. Es muy parecido. Son muy parecidos, aparte de las escamas. Lo que no he sabido nunca es, a ver si me lo dice Pablo, es por qué los hombres tenemos pezones. Porque también tenemos... tenemos glándulas mamarias. También tenemos glándulas mamarias. ¿Para qué atrofiadas? ¿Por qué no la utilizamos? ¿Por qué? Porque sí. Ombligo sí, tenemos que tener, pero pezón... Oye, los primates también tienen, ¿no? Sí, pero evolutivamente, yo qué sé, ya... No tiene sentido, simplemente... No tiene sentido. Se crea, es decir, en la especie humana se tiene tendencia de forma natural a ser una mujer. No, me refiero que me refiero al varón, sí, no la mujer, sí, el varón. Sí. ¿Por qué el varón? Los varones... Sí, no, de forma natural... Es una proteína ahí en va, un momento dado... Es una proteína que, en un momento dado va. Que se sintetiza en un sitio determinado que va a activar un receptor... Y eso va a hacer que sea... Varón. Hay una enfermedad, no es una enfermedad, sino es un tipo de pseudohermafroditismo que genera, son cariotípicamente, en el cariotipo, son XY, como los hombres, pero después son mujeres físicamente, pero mujeres además muy mujeres. Por regla general, suelen ser mujeres bastante guapas, altas, inteligentes, una serie de patrones bastante buenos. Y es que es un pseudo-hermafroditismo incompleto, con un síndrome de feminización testicular. Esa mujer, porque es una mujer, incluso también, por regla general, también desde el punto de vista mental, tiene los testículos alojados como se tiene al principio del desarrollo, arriba en la parte interior. Abdominal, y se quedan ahí atrofiados, no bajan y se atrofian, quedan una cintilla y se atrofian. La mujer no tiene útero, pero sí tiene vagina, una vagina ciega. Y eso se debe a que la proteína que sí se está sintetizando no encuentra los receptores. Falta el receptor que va a hacer que te conviertas en el hombre. Por eso son mujeres que a la vez, debido a esto, tienen poco vello, tanto axilar como púbico. En los brazos también tienen muy poco vello. Y son mujeres, por lo general, muy guapas. Si queréis un ejemplo... Eso sería en un... Os digo corazones. Y ya sabía a lo que me refiero. Y esa mujer tiene eso. ¿Sabes quién es, no? Yo, sí, ya lo sé quién es. Pero que me refiero que... ¿Eso no salió en un caso del Dr. House? También. ¿Corazones? Y es verdad, porque existe, que no es un invento. De por la eso, serie. Por eso, que salió en un caso del Dr. House. Se llama síndrome de Morris. Pablo, en la radio se habla claro, no se dice. ¿Qué has dicho? ¿Corazones, la que presenta Corazones? El Corazón, ¿no es el programa de la primera? ¿Y quién lo presenta? La que también presenta el Mira quién baila. Ah, la vasca. Ana y Gartiguru. Eso. Sí. Gartiguru. La mujer. Esta. Según he leído también. Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis, también. Mm. Según he leído. De todas maneras, lo que yo te digo a ti. Son muy altas. Son mujeres también muy altas. Eso va a ser en poco tiempo. Que entre, sí, los, entre los movimientos feministas y los avances de la tecnología hoy, cualquier día sacan una ley que te van a poner una vacuna, te van a salir dos pezones. Y es por eso, ¿eh? Y vas a tener que dar a compartir aquí el... A eso quiero llegar. Desde un punto de vista natural, el humano y los primates también tiende a ser una mujer. Es la testosterona y sus derivados, accionando ciertos receptores, lo que van a provocar que los derivados mullerianos, que son los que van a dar lugar a los órganos genitales femeninos, dejen paso a los de a los masculinos, a los de Wolf, ¿sabes? Uh-huh. Así es. Por eso el hombre conserva las mamas. Por lo que te digo. Que la tiene antes de ser hombre. Las tiene antes de ser hombre. Que te la actualizarán y te harán una nueva versión. Al final tendremos que dar el pecho. Al final vamos a tener que dar el pecho a los niños. Bueno, y bueno, podemos dar ya por terminado Darwin, o quería hablar más. ¿Tiene alguna cosa más, curiosidad? ¿Cuándo fue reconocido? ¿Cuándo ya murió en la indigencia? Sí, él no vivió para ver la aceptación de sus teorías. No obstante, había muchos científicos a la vez suya que le apoyaban, pero el debate religioso era muy importante en esa época, en el siglo XIX, y no es precisamente, y suerte tuvo, de caer en un país que era protestante con el anglicanismo, que es un poco más light, y a caer en un país católico en esa época. Lo escabechan. Lo escabechan, literalmente. De hecho, él cuando publicó El origen de las especies, él tenía miedo. Hombre, sí. Precisamente por eso, por el miedo que tenía. Era un tío inteligente y sabía las consecuencias de lo que estaba exponiendo. Él se lo sabía perfectamente, claro. Ya, entonces, vamos, me da a mí la impresión de que si ese hombre llega a ser español, no publica directamente. En España, ya publicó muy tarde, pero llega a publicar en España lo mismo 30 años antes y hay Inquisición. España tuvo Inquisición hasta el siglo XIX. Yeah. ¿Seguro? Y diferen en todo. ¿Seguro que tuvo Inquisición hasta el siglo XIX? Para mí que la hay todavía, ¿eh? Pero bueno. Ponerte a cuestión. Bueno, ahora se llama Congregación de la Doctrina. Te digo que todavía. Lo que pasa es que ahora no se puede quemar. Pero si pudiera. Sí, porque ahora hay una cosa que se llama Estado de Derecho. Exacto. Bueno. Pues ahí queda nuestra pequeña referencia para Darwin. A uno de los grandes científicos de la historia. Nos quedan, 20 minutos de libertad. Vaya. Con que o me elegís tema o hacemos examen. para decir barbaridades. No. Examen, un examen hoy. ¿No? ¿De qué puede ser el examen hoy? Vamos a... medicina, Alfonso. No, vámonos con la astronomía. Oye, por cierto, el MIR. Ahí está, todavía tienen que darme los resultados. Ay, cachis. Ya queremos saber. Ya me enteraré. ¿Qué ha pasado con el satélite espía? Nunca más se supo. Ah, nunca más se supo, es verdad, no sé. ¿Eh? ¿Se habrá caído? Precisamente por eso era espía. Ahí está aquí el nombre. ¿Se habrá caído y nunca se supo más nada? Yo creo que sí, eso tarde o temprano termina por venir a la atmósfera, se achicharra. Yo creo que sí, se habrá caído ya. Lo van a tirar en el patio de una embajada. Otra cosa, en la campaña, no sé si la estáis siguiendo, la campaña electoral... ¿Sin remedio? No, aquí no vamos a hablar. La de los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Obama. Obama, Obama, Hillary, Obama. Y el otro es McCain, ¿no? Obama y Clinton, ¿no? ¿Y el otro era? McCain. Eso, McCain, el de las patatas. Y el Huckabee. No han dicho nada referente al espacio, ¿no? En la campaña, ¿no? ¿Habéis escuchado algo? Es que estoy pendiente, a ver si dicen, y vamos a montar dos bases lunares. ¿En la luna? No, que va, yo no conozco nada de eso. Aquí, yo por lo menos... Si nosotros, si fuera en España, ya habíamos montado... Pero... Estados Unidos ya con este gobierno tenía planes de volver a la luna. Y los proyectos que planea un gobierno suelen seguirlo los otros, independientemente, sobre todo en algo tan importante como el espacio. Pero una promesa tipo Kennedy, ¿no? Y va, no. Tampoco cabe una promesa de ese tipo. Pero que no han dicho nada. Y la o sea, porque se iba a llevar al hombre a Marte. Esa sí. Es la única... Y aún no se debe. Y bueno, se ha dado ya plazos, como avanzamos aquí en el programa, ¿no? De más o menos un poquito más detallado, pero todavía sigue, está muy difuso porque depende de mucho... Yo no creo que... Primero tiene que estar la estación espacial entera y completamente operativa. Y operativa. Y aquí en la Luna, haber vuelto a la Luna y haber puesto algo allí al volver. Que debe ser muy útil para las transmisiones con el Marte. Van los chinos, ¿no? Sí. Sí, los chinos también quieren ir a la Luna. Tienen proyecto de... Ya han enviado algo allí a orbitar, por lo menos. El siguiente paso es mandar chinos a la Luna. Bueno, estamos en febrero, el mes que viene es marzo, y ya el cielo de invierno casi que habrá que empezar a decirle adiós, ¿no? Pues sí, nos queda un mesecito de invierno prácticamente, la semana que viene, un mesecito, y todavía está? Podemos disfrutar de nuestro Orión y de nuestra Tauro. Eso, pero Orión ya Tauro. Está temprano, ¿no? Temprano está bastante alto ya, sí. Se puede observar prácticamente toda la noche. Exacto. Yo puedo disfrutar de Omicron Cygni, ¿no? Sí, de Omicron Cygni puedes disfrutar toda la noche. Orión es muy fácil de ver. No, pero Omicron Cygni a continuación todavía no, ahora no. ¿Qué constelaciones empiezan a aparecer ahora que merezcan la pena? Que si empiezan a aparecer, aparecerán por la mañana. La del microscopio no, ¿verdad? Por la madrugada. No, la del microscopio no. ¿Por la mañana? Hombre, porque la última hora, ¿no? Sí, que diríamos que es un adelanto del cielo de primavera, claro, ¿no? Claro, cuando ya está amaneciendo, esas que empiezan a dejarse de ver son las que aparecen en el firmamento. Aquí la chuleta que tengo es a primera hora de la noche. No, pero a continuación viene Leo sobre todo, ¿no? Leo está saliendo por el este a las primeras horas de con, la noche. Con su Saturno. Con Saturnito. Sí, sí. Leo viene con Saturno. Y más abajo de Leo está la Hidra y el Sextante. O sea que por el norte está ya... El carro se pone... boca arriba, y Cane aparece los perros de caza por el norte. ¿Y de planeta cómo andamos? Pues de planeta bien, Marte sigue ahí en todo su esplendor arriba, y ahora junto con Leo, que ya se ve buena parte de la noche, está Saturno viene con Leo. O sea que este verano se nos plantea... Sí, Saturno va a estar muy bien apenas empiece la primavera y que Leo se vea un poquito más alto para ver Saturno. Estupendo. El Júpiter es lo que está muy pegado todavía. Se ve por la mañana. Exactamente, por eso estaba comentando el otro día la conjunción esa con Venus. Está muy pegado a Venus, está muy cerca del Sol y no se acaba de tendrá que pasar más meses hasta que se vuelva a ver bien. Pero Saturno tenemos un 2 o 3 meses ahora bueno. Pero Júpiter que se está acercando ahora... Sí, ya se ve. ¿Júpiter que se está acercando al Sol o se está alejando? Creo que se está acercando. Tú tenías ahí un mapita que sí. Ahí por ahí está. Ahí. A ver. ¿Se veía eso? Porque claro, si se está acercando, cada vez lo vamos a ver peor. Mira, de hecho tenemos aquí, mira, estoy viendo una cosa curiosa mientras que vamos buscando. Uh-huh. Y es que entre el 19 y el 22 de febrero, sí. O sea que ya, va a estar la Luna muy cerquita de Regulo y muy cerquita de Marte. La Luna cerca de Regulo y de Marte. En Leo. Regulo, Marte... Perdón, Saturno, no Marte. Regulo, la Luna y Saturno. He dicho yo Marte, Saturno. Ah. El que viene con Leo, Saturno. Marte estaba por Géminis y ya se está alejando un poquito de Géminis. Saturno... Pero más o menos. Saturno que puede tener un brillo parecido a Regulo, ¿no? O, pues prácticamente sí. Prácticamente... Saturno es bastante brillante. Y Regulo la más brillante, como sabéis, de Leo. El reyezuelo. Uh-huh. Así que va a ser una bonita conjunción. Saturno tiene ahora magnitud 0,4 aproximadamente magnitud... Y va ampliando brillo, muy poquito, pero a final de mes, el día 29, tendrá 0,2. Saturno tiene que estar a punto de... De ponerse ya los anillos de canto, ¿no? Sí, más o menos le falta ya pocos años, ¿eh? Son cada... No me cada acuerdo 13, si eran 9, ¿no? 11 o 13. No me acuerdo cada cuánto se veían de canto. No sé si a 9 años. No se ven porque se ven tanto completamente de canto hacia nosotros. Y no se llegan a ver. O sea, yo lo he visto una vez. Yo lo he visto así de canto. Bueno, que no se ven. Que no se ven. Vamos, me refiero a que lo he visto. Que no lo hemos visto una vez. Una vez hace unos años... Estaban totalmente de canto y era curioso ver a un Saturno sin anillo. Era muy curioso, muy curioso. A ver, en ciclos de 29 años. 29, entonces me he quedado yo corto. Pero claro. 29 años, pero es la mitad. Claro, la mitad. Es la mitad, o sea... 14 sube y baja. 14. En subir y bajar es totalmente, pues serán 13 años, 14. Lo que yo quiero encontrar es... ¿Cuándo va a estar, no? ¿Cuándo va a estar? Totalmente sí. De canto. Desde luego pierde todo el encanto verlo, ¿verdad? Sí, el Saturno, sí, verlo sin anillo. Tiene su gracia verlo con el hilito nada más. Un hilito. En el Ecuador. Pero es más gracioso verlo con su división de Cassini. Sus buenos anillos. Es la gracia del planeta. El planeta con orejas. El planeta de goma espuma. Si tuviera por aquí mi libro de que traigo yo muchas veces, si viene el ciclo y con los años coincidiendo para que se vea cuándo tienen máxima perspectiva y mínima los años. Por cierto, Marte está bajando de brillo, ¿no? ¿Tienes ahí Marte? Marte ya llegó a un máximo y estará bajando, ¿no? Marte estaba el día 1 en 0,6, menos 0,6. Ahora menos 0,2 y ya a último de mes ya es positivo. Ya es 0,2 positivo. Ya va bajando poquito a poco, se va alejando. Uh-huh. Va bajando de brillo. Es de los planetas que más varían su magnitud con respecto a la distancia. Muy, muy brillante cuando está cerca, pero muy, muy palidicho. Muy chiquitito y paliducho cuando está lejos. Sí, o sea, tiene periodos de gran esplendor y de aburrimiento soberano. Que nada más que se ve un colorcillo así diferente y punto. Y otras veces que estamos ahí para sacarle los casquetes, las muy... oscuras y claras. Nos hace variar el trabajo. Sin embargo, otros, pues Saturno, Júpiter, pues siempre estamos atrás de lo mismo. A ver si le vemos la mancha roja. Ya he conseguido saber. Sí. Ya he conseguido saber que en 1995 estaban de canto. Sí, esa fue la vez que lo vimos, ¿no? Pues ajusta. ¿Te acordarás? Pues si coge 14 o 15 años más, ¿qué es lo que...? Pues cuenta. 2009, 2010. Sí, por eso tú decías que estamos a punto de, ¿no? Sí, de, yo sé de que caramelo. Estamos a punto. Para el año que viene o para el otro, más o menos, estarán otra vez puesto de canto. Es 29 años y medio. Pero es el ciclo completo. Y en el ciclo completo se pone dos veces de canto. Pero bueno, jolines, no hay ni una página que te diga cuándo se van a volver a poner. Qué trabajo cuesta, ¿eh? Bueno, nadie le ha dado. Yo me hago unas preguntas también. Pues sí. Pues nada, estoy aquí buscando y no. No encuentra. ¿Y otra cosa que podamos ver? Aparte del eclipse, no hay gran cosa últimamente, ¿no? ¿Algún cometita por ahí potable? No. No, os iba a preguntar. Aparte de la constelación y los planetas, Lito. Sí. ¿Objetos de cielo profundo que se puedan ver ahora? Objetos de cielo profundo, si se espera a última hora, dentro de unos cuantos días ya empieza a salir detrás de Leo, viene Virgo, y ahí para regalar. Virgo. Es como lo de Virgo. Lo que pasa es que son todas parecidas, o sea, del mismo tipo, nubecillas muy minúsculas y a veces muy muy complicadas de ver. Objetos de cielo profundo. Aparte de M42, el pesebre, ¿no? Cáncer, que está delante de Leo, que es un buen cúmulo para un telescopio pequeñito de 70. Es muy agradecido. De 70. Las propias galaxias de Leo, los dos tripletes, uno en la barriga y otro en los cuartos traseros, digamos, del León. Pero estamos ahora quitando Orión, que es el espectáculo, que es el, digamos, nebuloso. Ahora pasamos a la época de galaxia. Es la época de primavera, es donde reinan las galaxias. Hay menos cúmulos globulares, menos nebulosas, salvo algunas espectaculares como esa. Por eso es la nebulosa. Es la nebulosa. Con mayúsculas. Pero quitando esa, estamos en la época de galaxias, ¿no? Y que no es como, por ejemplo, en verano, que tienen la Vía Láctea arriba y tenemos muchas más nebulosas planetarias, muchas nebulosas brillantes. Ahora la Vía Láctea la vamos a tener cada vez más baja en el centro de la noche. Y bueno, pasando también por zonas que son menos densas en nebulosas. Así que en planetarias, pues, como siempre, las planetarias es que hace falta saber dónde están, muy, muy complicado para los primeros. Pero bueno, el polo norte, alrededor del polo norte celeste siempre hay alguna que ver, que si las de Dragón, que si las de Casiopea, Cefeo. Pero ya para los... Estos son de premio, esos objetos son de premio, ¿no? Así que galaxias se puede volver todavía. Está muy... Queda muy poco ya. Pero se puede seguir viendo M31. La Molinillo, la Pinwheel, la M33. Pero esas son de las pocas que quedan muy grandes, las galaxias. Las demás son más o menos pequeñitas. Bueno, entonces vamos a ir el jueves que viene a ver el eclipse, ¿o no? Sí. Ah, otro objeto muy bonito. Otro objeto muy bonito que está ahora justo en el Ceni a primera hora de la noche es el cúmulo M35 de Géminis. Uh-huh. Que para los telescopios pequeñitos también es muy resultón, pues parece un globular por los pequeñitos, muy muy vistoso. ¿Para el mes que viene no es el Messier? ¿Barato Messier? Sí, pues siempre es por marzo. Siempre alrededor de marzo. Eso solamente hay que llamar a Cádiz. Oiga, te dicen... No, tienen organizado todo. De momento está organizado y todo allí. Claro. O sea, pero bueno, no depende del miércoles de ceniza, así que no es siempre la misma fecha. No nos viene adelantado ni atrasado, el maratón es cuando es. Totalmente. Aquí no dependemos de las fiestas movibles, ¿no? ¿Qué se llama? Sí. Exactamente. El cielo no se mueve tanto. Varía, pero de miles de años en miles de años. Más bien, ¿no? Y cuando varía, es por algo. Pues es por algo. Ha aparecido un cometa. Ah, bueno, sí. Eso, dejarme que a ver si veo... Es muy preocupante, porque si ves un fogonazo en una constelación cercana, dices tú... A ver si veo si hay algún cometita... Yo, por lo que voy leyendo y me voy enterando, no hay... No hay nada. No, y si lo hay, son de estos que necesita un telescopio para algo. A nosotros nos gusta cometas... Sí, magnitud 14, magnitud 2, ese tipo de cosas. que eso no... Así... Lo que sí está muy, muy bien, que estamos últimamente pendientes, por lo menos mi amigo, nuestro amigo Simón y yo, es de la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo la veis? Que va a tener recientemente, a ver si... yo he hablado con Simón esta tarde y me ha dicho que dentro de poco, no sé si el sábado, en fin, a ver si lo pone en el correo, va a haber un paso a una hora muy, muy buena, 8:30 de la tarde, 9 por ahí, de la Estación de la ISS, pero que va a llegar a una magnitud menos algo. ¿Aquí en Jerez? Sí, pues va a haber aquí. A ver si lo vemos, porque conforme están poniendo allí paneles y de todo, se está viendo ya unos fogonazos de vez en cuando pasa con el paso adecuado. Uh-huh. Tremendo la ISS. Estaremos pendientes por ahora si podemos alguna tarde verla. Deberían poner un verla foco, bien. ¿Eh? Para que estamos aquí, ¿no? No nos importaría, ¿no? Saber que están ahí, ¿no? ¿Con el lasercito llegaremos? Con el láser verde se llega... Pues uno solo, ¿no? Pero si lo empalmamos... Ponemos 4 o 5 gordos ahí, ¿no? Ponemos 4 o 5 y apuntamos. ¿Lo verían? El láser venir para acá... No, pregunto. Digo yo, no sé. Estamos hablando de 300 kilómetros de altura. No, es que es muy chiquitito. El puntito que sale del láser es muy, muy pequeño. Se va haciendo más pequeño conforme más lejos. Claro. Además... Además, el láser dice que tiene un alcance muy bueno, el láser este verde, de 10 mili... No, de 15, es de 15, ¿no? 15 de 15 milivatios. Milivatios. Y no sé si alcanza 3 o 4 kilómetros, pero si tiras para arriba 3 o 4 kilómetros no llegas a donde está. Ya, yo creo que ya nuestros láseres se nos han quedado pequeños, ¿verdad? Sí, lo hay por ahí, 250 milivatios. ¿Eso qué hace? Que revienta globos con... explota coche, ¿no? También, ¿no? Sí. La rueda del coche, ¡pum! En fin. Bueno, pues llegamos ya al final. Lito estaba por ahí buscando cometas. Sí, pero me parece que no, ni hay siquiera para mantener la sección de cuerpos menores. No hay nada a la vista. Así que... Viene mínima de algol, variables, pero los cuerpos menores han desaparecido. Así que no hay nada. Pues nada, hasta el jueves hasta que viene, ¿no? El jueves que viene con eclipse incluido. Con eclipse incluido, vendremos con eclipse incluido. ¿Cómo va a estar el tiempo el jueves que viene, Lito? No he mirado, no sé. Es mucho tiempo también, ¿no? Sí. En una semana, de hoy en una semana, posible, es mucho tiempo para... Ya jueves, ya ves. Pero vamos, si el levante calma, pues igual se queda una noche estupenda. A ver. Yo tengo ganas de ir al campo ya, hace tiempo que no vamos. Pues yo también, yo me quedé este fin de semana con las ganas de ir, pero ya te digo que... Ya después posible. De la gripe y de todo el rollo... Ay, yo ya voy con ciertas garantías que mi trasto va a volver a andar decentemente. Bien. Y bueno, ya no voy a depender de la humedad atmosférica. Que eso es todo un alivio. Así que también tengo ganas de salir. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches.